¿Para qué quiero las luces artificiales? Si tus ojos iluminan mi alma. Esmeralda, amada mía, luces en sueños. Esmeralda. Esmeralda, son tus ojos, luz, amor. Esmeralda, son tus ojos, luz, amor. Esmeralda, el reflejo de tu alma que iluminas tú el amor. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Bum bum bum, son los latidos de tu corazón. Esmeralda, esmeralda, amor. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum, son tus ojos que iluminan la vida. Bum bum bum du bum bum bum bum bum, son tus caricias luces de estrellas. Bum bum bum dum bum bum bum bum, esmeralda amada mía. Bum bum bum, son latidos de esperanza amada mía, amada sol. Esmeralda, tus cabellos en el rocío. Esmeralda, es tu rostro bajo la lluvia. Esmeralda, es el rumbo de las estrellas que danzan luz en el amor. Esmeralda. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum, estrellas de vida. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum, eres tú la esperanza. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum, esmeralda, ángel luz, corazón, corazón, latidos de Dios. ¿Para qué quiero luces de león si tus ojos iluminan mi alma? ¿Para qué quiero luces artificiales si tu alma es la luz que ilumina mi rencor y da paz a la bondad, ignorando el odio? Gracias, Esmeralda. Esmeralda, son tus ojos, amor. Esmeralda, son tus luces, corazón. Esmeralda, el reflejo de tu alma que iluminas mi corazón. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum, corazón. Bum. bum bum bum bum bum bum bum bum bum, son latidos. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum, eres tú, Esmeralda, que sonríes con tu alma, latidos del amor. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Son los latidos de tu alma, ángel corazón.